Muchas gracias. Este número especialmente para la señorita Nuri Urdaneta por su graduación. Con muchísimo cariño. Thank you. te pego.